Hola, hola, hola, muy buenas tardes, amigos, amigas, bailadores, bailadoras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un viernes más. Se presenta aquí ante todos vosotros Luigi DJ con lo mejor de la música. Bueno, contadme qué tal ha ido esta semana, cómo lo habéis pasado, lo habéis pasado todos bien, habéis salido a vuestros locales habituales a bailar, seguro que sí. La Z es el faro que os alumbra cada semana con la super parrilla, la super salsa, la cantidad de locutores como mi amigo el guapo de Palmira que se ha tenido que marchar ya. Es mi escudo y es mi lanza. Y que está aquí durante todas las tardes de la semana con su super programa. Como nuestro amigo Tiquín, que ya entra en el Guaseta. Y nuestra amiga Bienve, nuestra amiga Carol y nuestra amiga Raquel, que están ya preguntando, bueno, ¿dónde está este hombre? Bueno, este hombre estaba instalándose porque hoy he venido en otro vehículo y no podía aparcar. Es que lo cuento todo. Mi tierra y mi bandera, es la música. Es la música que te voy a poner hasta las 9:30 de la noche en el día de hoy. Como cada viernes aquí en la 91.8 FM. Saludamos también a la gente de Venezuela que me escuchan desde el catering del Hotel La Luz. Entre ellas, mi amiga Valentina. Bueno, y a todos los oyentes de la Z que están preparándose, poniéndose guapos, poniéndose guapas para salir este fin de semana en esta bonita ciudad. Os voy a contar un poquito lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que vamos a tener que poner la sombrilla en la playa, es decir, va a hacer sol. Aunque con la temperatura que tenemos en el Mediterráneo se generan esas nubes extrañas que susurran y que acaba, pues, en tormenta. Como la del otro día. Mi vecino con sus dos huskies ya había sacado el trineo. Es que la gente se viene arriba, se viene arriba. La que te mueve los pies. Enseguida voy con ese audio, esa nota de voz en el 601-533-732. 601-533-732. Equilibrio y mi pasión. Ojo que lo estoy diciendo de memoria porque se me han llevado el papelito. Y también saludamos a Antonio que está caminando por la ciudad de Picaña y escuchando a su DJ favorito. Es la música. Bueno, recordar que tengo abierto el WhatsApp al 601-533-732 para que me comentes lo que quieras, que me digas qué tal, si te gusta la música, si no te gusta la música, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, dónde vas, si vas en el coche, si estás trabajando, si estás haciendo el delicioso. Las 7:08. Momento para hacer el delicioso. Luego os explico qué es. Bailadores y bailadoras, prepárense porque aquí está Luigi DJ en la cabina del 918 con destino al fin de semana. Señores bailadores, pónganse su mejor ropa, pónganse sus zapatos, cojan a su chica y a su chico y prepárense para bailar la salsa de ayer, la de hoy y la de mañana. Y se me caen los auriculares. A ver, a ver, a ver, a ver. Y antes del primer tema, que se lo quiero dedicar a mi presidente favorito, que es el presidente de mi club de fans. Él graba todos mis programas, así que pronto vamos a poder tener los podcasts para que los escuchéis. En ese momento del trabajo que no podéis escuchar la Z por cualquier circunstancia, pum, el podcast de Luigi de los viernes. Saludar a todos mis compañeros locutores también. Y bueno, no me queda nadie más por saludar, creo. A mi madre, que no me está escuchando. Pero bueno, la saludamos igualmente. Y a mi trocito de yo que está aquí. Mi trocito de ser que ha venido a acompañarme hoy. Porque no le quedaba otro remedio. Y dice, ay, por favor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Calla, hombre. Al cual le voy a dedicar la primera canción, que dice algo así como, ahora es cuando no lo digo. Bueno, ponernos cómodos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí despegamos este vuelo con destino al fin de semana con Marc Anthony y de vuelta para la vuelta. Buenas tardes. Antes de que digas nada, ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo y es muy tarde.

vaya a doler, nunca me vas a hacer dejar a mi mujer. Bueno, qué pena me da que no me funciona bien el WhatsApp, aunque lo estoy viendo en el teléfono y veo que tengo aquí mucha gente conectada y enseguida voy a intentar leer los mensajes. Aunque quiero saludar especialmente a un amigo que conozco, un gran artista, aficionado pero que canta súper bien sus temas en el karaoke Armonías, ese es mi amigo Tiquín. Tiquín con su estilo y su sombrero me ha averiguado el link de la emisora y las horas de transmisión y aquí está escuchándome desde el barrio de Tres Forques. Así que un abrazo para ti, Tiquín. Y el siguiente tema te lo digo a ti. Nos contactaba también Carolina que quería una salsa fresquita porque está cocinando en su casa, que mañana se va de viaje. Y está haciendo algo parecido a una tortilla. Nos mandó la foto, pero no parece una tortilla. Parece una obra de arte. También le vamos a poner un tema. El siguiente. Y cómo no, para Antonio que va caminando. Ya está llegando a Bayporta. Le ponemos una versioncita de una canción de Juan Luis Guerra. En la voz de Marlon y que dice algo así como... Viviré en tu recuerdo. Después de la sesión de hoy, viviré en el recuerdo de todos vosotros hasta el lunes. Así que aquí os dejo Marlon. Estrellitas. Estrellitas y duendes. Tiquín canta mejor. Gracias por estar ahí. Pagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. En mis sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero, no se olvida el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Ahí me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. saberlo. Calzaré de tu cuerpo como huellas en hierro. Comeré lo que sobre dentro de tu corazón y seré un mar desierto. Una frase silente, la elegida de un beso, un planeta de celos esculpiendo una canción. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo, mujer, y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Ahí me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Solo Dios sabe. Continúo aquí con todos vosotros hasta las 9:30 de la noche. He escuchado tu mensaje, Alex. Estoy intentando solucionar ahí una cosita. Enseguida iremos con tu tema, pero antes vamos a complacer a una persona que le dedica una canción a otra. Qué bonito es eso, ¿verdad? Cuando pasan 22 minutos de las 7 de la tarde en este viernes 7 de julio. Ya sabes, muchachos, San Fermín. A las 8 menos 5 mañana preparados para ver el segundo encierro. Le vamos a dedicar un tema a Javi de parte de Sonia de Torrente, que dice algo así como: ole, ole. Una de las salsas duras que nos gusta bailar es La Palomilla. Él es Joe Cuba, de Sonia para Javi. Ambos de Torrente, ambos pareja. Un besito para los dos. Bienvenidos. We'll be right back. Como comenté en el Facebook y al principio de la sesión, voy a hablaros hoy de un gran cantante que ya lo ha fichado la discográfica de Marc Anthony y que hace poquito salió con esta salsa urbana, esta voz que va a ser la nueva voz de la salsa, seguramente de la salsa urbana, y él es Luis Figueroa. Vamos a repasar su última producción en varios temas que a mí me gustan mucho. El primero que te pongo es este, Todavía te espero. Él es Luis Figueroa, acostúmbrate a ese nombre. Yo sé que no te toca como yo, eso no hay duda, así que vente para la Z. La Z tocamos los mejores temas. Quiero saludar de nuevo a mi presidente del Club de Fans, un abrazo muy fuerte, me acaba de escribir otra vez, Nikicito DJ. Al cual no puedo olvidarlo, ni a él ni sus besos. Bueno, la pongo desde el principio. Él es Luis Figueroa, Todavía te espero, para todos vosotros. Y sobre todo para Mari Carmen y Pedro, que me escuchan desde Torres, Torres. Que otro puede ser tu dueño, no es tan fácil de aceptar. Queriendo poder comenzar de nuevo, a lo que nunca le vio un final. Sé que no te toca como yo, de eso no hay duda. Que por la noche tú me piensas cuando estás con él. Dime cómo le das tu corazón, así tan fácil. Dime cómo hago para olvidar tus besos si yo te quiero. Noto en tus ojos, sé que te apagó la llama. Llama cuando se fue que tú, él ya no lo ama. Tus amigas me dijeron que estás extrañándome, y yo aquí extrañándote, pensando en la última vez, queriendo volverte a ver. La oye, cita. Bebé, que no te toca como yo, de eso no hay duda. Que por la noche tú me piensas cuando estás con él. Dime cómo le así tan fácil. Dime cómo hago para olvidar tus besos si yo te quiero. Aunque ha pasado tanto tiempo, todavía te espero. Cada vez que siento que me olvidas, me atrapa tu recuerdo. Es que tú me niegas, tú lo sabes, que de tu corazón tengo la llave primero. Dime cómo hago para olvidar tus besos si yo te quiero. Bueno, qué fuerte ha entrado el tema que nos ha pedido Alex desde Almusafes. Él es Bobby Valen Rodríguez, perdón, con su hipocresía. No seamos hipócritas, ay, qué difícil es, hipócritas. Seamos como somos y disfrutemos del fin de semana que ya está aquí. Pasamos Desde el polígono Juan Carlos II de Almusafes nos escribía Alex en el WhatsApp al 601-533-732 para pedirnos este tema de Bobby Rodríguez, Hipocresía, que también se está escuchando en el camping de Cuenca porque Tiquín está ahí escuchando la Z. Ya hemos concretado que la semana que viene vamos a ir a cantar algo, Tiquín y yo, juntos. El que quiera está invitado a venir. Él es Alex, él es Bobby Rodríguez, en la hipocresía, verdad, de la vida. Bueno, vamos a continuar con más música. Cuando pasan 36 de las 7 de la tarde, nos vamos con una de las novedades musicales que ha entrado hace muy poquito en las pistas de baile, aunque en algunas todavía nos está escuchando. Pero que, claro, con dos grandes, ya sabes, si el pollo es bueno y la verdura es buena, la paella sale tremenda. La canción que quería Carol se la ponemos ahora y se la dedicamos. El que no baile con esto no tiene sangre en las venas. Cupra, Gilberto Santa Rosa y Habana de Primera. Tienes de un verde caimán, mezcla de caña y café, del son de Benny Moré y el ritmo de los bandán, del compay con su chan chan y Chucho tocando el piano. Lleva sombrero de guano, eres rumba y guayabera. Alexander Abreu, a ti se te ve por fuera el coimbra del cubano. Tú eres de esa preciosa isla bendita del encanto. Allí los grandes son tantos que el mundo parece chico. Cheo dejó un abanico de ritmos y melodías. Maelo sirve de guía. Meto la voz cantando. Gilberto Santa Rosa de Puerto Rico. Gran Combo sigue sonando más fuerte que el primer día. Ahora sí, se soltaron los caballos. Anda, clasifica el trote, porque no hay fallo. Ese día comprendí que te metiste completo en mi pueblo de San Antonio a Maicí. Te traigo este son tibiao, mezclado con salsa buena. Te lo ganaste. Que no baile con esto, no tiene sangre en la vena. Yo te vi cantar aquí en Puerto Rico con tu música cubana, con la esencia de la timba y sentimiento manana. En un puente musical, juntos en el mismo coro. CUPR, te traigo salsa contigo. Ana María Cortés, bendito sea su vientre y el mundo se lo agradece. CUPR, te traigo salsa contigo. Alexander, voz y trompeta, la combinación perfecta que la música merece. CUPR, mi conciencia está gritando de pasión, pero me grita el corazón. Gilberto Santa Rosa. Tienen que darse estas cosas, Alexander. De San Juan a La Habana y de La Habana a San Juan. CUPR, Puerto Rico, Cuba, la hermana. Me diste lo mejor que hay en tu ser. dueña de mi gran pasión, mujer. Recuerdo los momentos que pasamos. Vivimos el calor de aquellos días. Conservo de tus labios el sabor a miel. Inexplicablemente se esfumó. Tal vez llegó el hastío y lo acabó. ¿Cómo llegó nuestro amor? La Suprema Corte nos acerca peligrosamente a las 8 menos cuarto de la tarde, lo que es lo mismo a las 19:44. Con sus escombros hemos ido de lo más nuevo a lo más viejo y volvemos con lo más nuevo y lo más popero, la salsa pop. Y enseguida voy con Elmer Navarro, que lo tengo ahí esperando para su petición, que me la ha dicho en el 601-733-532, el Guaseta. Esto es Máximo Scalici y La Poderosa, uno de los descubrimientos de un servidor, y su Dímelo Tú. Ya sabes dónde me lo puedes decir, ¿verdad? Si te gusta, si no te gusta, si vas en el coche, si te ha mirado del coche, habla como diciendo, ¿qué música llevas? ¿Qué música llevas? Llevas la Z. De repente sé que estoy buscando, es por un vacío que me hace pensar, un recuerdo que ya había borrado y que no sé olvidar. Hoy que todo parece perfecto y puedo aprovechar de esta situación, yo me vuelvo a recordar que un día soñábamos juntos, porque faltaba libertad, atar en esta soledad, por el deseo de vivir sin preguntar, con la gana de conquistar la vida, el mundo y algo más, sin pensar a lo que fue entre los dos. Dímelo tú, dime por qué no se olvida. Dime por qué llenas mi alma de recuerdo entre tú y yo. Y ahora tú, dime qué hacer para volver. Como lo poco en esta vida he gastado días que no volverán atrás. Oportunidad para vivir quedándome a tu lado. Yo perdido en cada noche en busca de emociones, casi sin poder dormir, para descubrir que nada al fin quedaba en mis manos. Porque faltaba libertad, falta de esta soledad, por el deseo de vivir sin preguntar. Y con la gana de conquistar la vida, el mundo y algo más, sin pensar a lo que fue entre los dos. Dímelo tú, dímelo ya, dime por qué, qué va a pasar. No se olvidará. Pasar Máximo Scalici, lo que va a pasar es que vamos a complacer en la siguiente canción a una persona que nos ha escrito a través del WhatsApp al 601-533-732 y nos ha pedido un tema de Ángel Canales que dice algo así como bomba, bomba, carambomba. Y se lo vamos a poner para él y para todos los oyentes de la Z que están escuchándome en esta hora de la tarde, que me van a aguantar hasta las 9:30. Ya sabéis, aquí Luigi DJ cada viernes. El español con corazón valenciano y sangre latinoamericana que intenta poneros lo mejor de la salsa. Y en este caso lo trae Elmer Navarro con su bomba carambomba. Ángel Canales. Complacemos también a Javi de Torrente, que sé que te va a gustar. Ya no te acordarás de él, ¿eh? Vamos, Elmer, dámelo todo. Baila, tira paso, tira paso, tira paso. Vamos, Javi, tira paso. El que sepa bailar, que baile, y el que no, que lo intente, que todo vale. Pero que ya se llenó de alegría el festival. Pero que ya se llenó de alegría el festival. Ya resonó en el por fin. Aquí estamos tirando paso. El batara, el batara. Aquí estamos tirando paso. Entra la negra rosa con su talla parda y muy tirado de blanco la sigue Tanis al lado. Y comienza la rumba con un gran furor y se viste de fiesta mi amante corazón. Y se viste de fiesta mi amante corazón. Te diga, papito, te quiero tanto. Ay, no te enfermas, cabrón, porque te está vacilando. Bomba, carambomba, carambomba. Bomba, carambomba, carambomba. dijo a mí que no se corta con tijera, hay todo lindo material. Que se te parezca tela. Vamos a gozar con mi conga. Ahí en el medio del tablaco. Decía el negro tan aislado. A la negra rosa. Que con su traje colorado. En la fiesta todo el mundo alborota. Bomba la que bomba la que bomba la que bomba. A esta altura del tema, si la chica no se ha ido ya, es que te quiere mucho, ¿eh? Madre mía, Almer, ¿cómo nos has dado fiesta y caña en esta tarde? En la 91.8, aquí continuamos con la bomba carambomba de Ángel Canales, dedicada al amigo Elmer Navarro. Me mandaban un WhatsApp a través de mi mensaje, de mi teléfono particular, uno de mis otras cositas, es decir, mi hijo mayor. Y me pedía un tema para él y para su chica, así que les voy a poner esta canción. Bueno, Elmer, tremendo tema. Les ponemos una canción de León y Torres que dice algo así como... Disfrutar de vuestro concierto esta noche y de vuestro idilio. Idilio, León y Torres. Para Luis y para Ainhoa. Deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día, que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Mas cuando llegue la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Y a veces yo te levante al rayar el día, día nos sorprenda, que el idilio perdure siempre al llegar la noche. noche sea solo para más vos. Cuando llegue la aurora llena de goce, solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía. A besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando llegue la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Solo más cuando llegue la aurora llena de goce, solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Hay que se cumpla nuestro idilio y que termine la espera, porque sin ti no es lo mismo. Mi vida se ha vuelto un desastre, qué pena. Soñando, soñando contigo. Oye, contigo. Queriendo que se cumpla nuestro idilio. Yo te voy a querer. Tú has sido siempre mi estrella. Te llevo siempre conmigo mi vida, porque tú eres la más bella. La Zeta. Quisiera ser el aire que tú respiras. Ay, no sabré cómo encontrar otra mujer, porque tú eres mi vida, mi vida. El tema de Willy Colón en la voz de Leoni Torres y Dilio nos está acercando a las 8 de la noche, donde nos vamos a ir con una pausa publicitaria. Yo voy a volver enseguida con mucho más y mucho más sorprendente, así que no te vayas, porque estoy contigo hasta las 9:30 en el día de hoy. Este hombre que te espera aquí después de la pausa publicitaria, así que no te escapes. No te escapes, Mari Carmen, no te escapes, Pedro, Tiquín, Cuenca, Almuzapes, Elmer, Sonia, Alex. El que acaba en 63, que me ha pedido un tema, pero me lo ha pedido tan a prisa que no me ha dado tiempo a ponérselo. Era el tema más rápido del mundo. Pum, pum. ¿Quién es? Si me lo puedes volver a mandar, yo te complazco enseguida. Javier, Carolina, y voy bajando por el WhatsApp, el 601-533-732. Bueno, me voy a la pausa y vengo enseguida, ¿vale, chicos, chicas? ¡Qué manera de quereros! Ahora, a partir de las 9, perdón, de las 8, os querré mucho más, ¿vale? Me voy, pero vuelvo. Me voy con estas. Madre mía, menudo gritito tienen, la Virgen. Esto es Paderlo.